¡Plena, loco! Con cara de entendido comencé a sacudirme. Le dije, no te aplicas y vos no podés seguirme. Sonriendo me dijo, está todo legal. Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento. Ay, ay. Yo me quiero matar. Gelatina, parece gelatina. La miro y me fascina con su forma de bailar.